El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia tiene como objetivo construir un momento de reflexión y análisis crítico de lo sucedido el día 24 de marzo de 1976, con la intención de indagar en nuestra historia y entender cuáles fueron los hechos, por qué se dieron y cuáles fueron sus consecuencias. Se hace memoria por la verdad y la justicia porque la verdad es la que nos permite saber qué pasó y saber qué pasó es lo que le permite a una sociedad enfrentarse a sí misma, crecer y corregirse. Saber de qué lado está cada uno y cuáles son sus valores es algo importante para el momento de reflexión. Y se hace memoria por la justicia para castigar con las leyes a quienes fueron los responsables y en cierta forma rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el golpe cívico-militar de 1976.